Dile que no me difame. Tu hermano estaba roncando. Y para asustarlo le mandé un fuletazo. Porque carajo nadie entiende. Baby, que ya yo te hice mía. Me dicen que soy un gante, un gatillerito. Porque tengo corillo. Diamante y chelito, te lo meto en el carro. Y estoy en la peli, me mira la cintura. Y siempre estoy ready. Yo soy un maleante. Baby, tú eres mi diabla. Y yo soy tu puta. Ese putito me gusta. Este bicho no te asusta. Yo soy a tu hermano, la paciencia me colma. Dile que sepa el qué y siga las normas, porque no le va a cubrir el plan de la reforma. Paso en la guagua y a tu pai le da hipo cuando bajo los cristales y me tumba el equipo. Suegro mala mía, pero le anticipo que le doy tabla a su hija y no es en Home Depot. Tengo un Convette, una 9 bien bellaca, un pato que tiene más pelo que Chewbacca. De lo de Carbon Fight que pega con la placa y tu nene en el cuarto. Yo soy un maleante, baby, tú eres mi diabla y yo soy tu puta. Ese totito me gusta, este bicho no te asusta. Yo soy un maleante, baby, tú eres mi diabla y yo soy tu puta. Ese totito me gusta, este bicho no te asusta. Yo soy el maleante, el titerito del case. Tú te vas a quedar en casa, mami, si a mí me nace. Que tu pai me lo mame, que tu mai no amenace. Que tu hermano no se preste pa' que un susto no pase. Dile que te partí como el Bellana. Que te escapabas de noche todos los fines de semana. Que te compré la Legend, la con la cama. Que me dice pa' chingar no te quites la cubana. Que ella no es inocente, mi baby es caliente. Mezcla pesco con creepy, se pone demente. No me quieren contigo, por culpa de la gente. Me pusieron una orden, me cago en los agentes. Mamá me dio. Dile que no me difame. Tu hermano estaba roncando. Y pa' asustarlo le mando un fuletazo. Porque carajo nadie entiende. Yo vi que ya yo te hice mía. Me dicen que soy un gante, un gatillerito. Porque tengo corillo, diamante y chelito. Te lo meto en el carro. Y estoy en la peli, me mira la cintura. Y siempre estoy rey. Yo soy un maleante. Baby, tú eres mi diabla y yo soy tu puta. Ese totito me gusta, este bicho no te asusta. Yo soy un maleante. Baby, tú eres mi diabla y yo soy tu puta. Ese totito me gusta, este bicho no te asusta. Tú sabes cómo es. El doble A con el doble B. The Javier. Bandit, bandit, peachy boy. Hasta tu abuelo.